comunicarse con el programa desde otro lugar es anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos, durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Se los repito, 0345-155-2806-28. Historia de James Bond en el cine. Hoy, capítulo 15, La espía que me amó. La espía que me amó, título original, The Spy Who Loved Me, fue estrenada en nuestro país el 15 de diciembre de 1977. Es la décima película de la saga de James Bond y la tercera que realiza Roger Moore, que toma su título de la novela del mismo nombre de Ian Fleming. El décimo libro de la serie de novelas de James Bond, que no contiene ningún elemento de la trama de la novela, siendo la primer película de James Bond con un guion completamente original para el cine, debido a disputas de derechos de autor de Kevin McClory con la novela original. La película La espía que me amó fue dirigida por Louis Gilbert y el guion fue escrito por Christopher Good y Richard Maywell. La fotografía fue de Claude Renoir y la música la compuso Marvin Hamlisch. El elenco estuvo integrado por Roger Moore, Barbara Bach, Kurt Huger, Geoffrey King, Lois Maxwell como Money Penny, Bernard Lee Desmond Llewellyn, que es Q, Richard Kiel, que debuta en las películas de James Bond, Walter Gotell, George Baker y Caroline Munro en los papeles principales. Además, estuvieron Brendan Dodchev, Milton Ray, Jeremy Bullock y Albert Moses. El argumento trata sobre un megalómano solitario llamado Carl Stromberg, que planea destruir el mundo y crear una nueva civilización bajo el mar. James Bond se asocia a una agente rusa, Anya Amasova, para destruir o detener a Stromberg. En la secuencia pretítulos, como es costumbre, ocurre el robo de dos submarinos de misiles balísticos, uno de la Marina Real Británica y el otro de la Armada Soviética. En el Kremlin, el general Anatol Alexei Gogol, que interpreta a Walter Goldler, líder de la KGB, llama a la agente Anya Amasova, que es Barbara Bach, alertándola de la situación. Mientras tanto, M, el jefe de Bond, Bernard Lee, hace que Money Penny, que es Lois Maxwell, la actriz canadiense ya fallecida, llame a su mejor agente, el 007 James Bond, para realizar la investigación. James Bond se encuentra realizando una misión en Weingarten, en Austria, y pasando un grato momento con una hermosa chica, la cual, al ver que Bond se iba, lo delata con varios agentes enemigos que lo persiguen y le disparan. Y tras una gran persecución de las que ocurre siempre por la nieve, James Bond da muerte a alguno de sus atacantes y logra escapar al llegar a un abismo en un paracaídas con una bandera británica. Bueno, de aquí en más, enterado del suceso, vendrá todo el proceso donde James Bond, a través de su investigación, avanza con su clásico estilo para llegar hasta Carl Stromberg, personificado por el actor alemán Kurt Huger, ya fallecido, que pretende destruir a la humanidad, pero construir un mundo bajo el agua, haciendo que los submarinos secuestrados lancen cada uno un misil atómico a Moscú y otro misil sobre Nueva York, provocando así una guerra nuclear lógica entre ambos países, al creer que ambos se tiraron sendos misiles. De hecho, que en el camino, James Bond se cruzará con el de la agente rusa, Anya Asamova, y son ambos capturados por Stromberg, pero Bond escapará, como lo hace siempre, liberando a la tripulación de ambos submarinos. Y deberá enfrentarse con un peligrosísimo gigantón al que denominan Mandíbulas, y este es Richard Kiel, ya fallecido también, porque posee mandíbulas de acero capaces de cortar un cable de acero. En sus escaramuzas, James Bond logrará llegar a la sala de control, que se encuentra fuertemente protegida y blindada, pero con el detonador de un misil atómico logra destruir el blindaje y entrar al puente del buque y hacer que los submarinos secuestrados se lancen el misil uno al otro. Así, frustrados los planes de Stromberg, ahora James Bond y las tripulaciones liberadas destruyen el buque y huyen para buscar a Atlantis, la guarida del malvado Stromberg, con el fin, lógicamente, de destruirla. Y Bond, usando una motocicleta acuática enviada por Q, pide 40 minutos para rescatar a Anya, lograr entrar a la base donde sorprende y mata a Stromberg. Derrota a Mandíbulas usando un enorme magneto hacia su dentadura metálica y arrojándolo a un tiburón, el mismo que usaba Stromberg para liquidar a sus enemigos, como lo hizo con su secretaria, pero Mandíbulas logra vencer al escualo y escapar. James Bond rescata a Asamova y escapan en una cápsula en el momento en que el submarino lanza un potente misil destruyendo Atlantis. La película fue rodada en Egipto e Italia, con escenas submarinas filmadas en las Bahamas, y un nuevo estudio de sonido fue construido en Pinewood Studios de Londres, que representó el interior de un superpetrolero, y es la primer película Bond filmada en Dolby Surround Sound, el sonido estéreo. La espía que me amó contó con un presupuesto de 14 millones de dólares y tuvo un gran éxito de taquilla, ganando más de 185 millones de dólares. También fue muy bien recibida por la crítica. La banda sonora, compuesta por Marvin Hamlisch, también fue recibida con éxito, porque este gran músico, que podemos recordar de la película El Golpe, de Joe Roy Hill, con el cual ganó el Oscar a la mejor banda sonora y ganó el Oscar a la mejor canción, El Anfitrión, es un músico, un pianista excepcional, y en esta oportunidad fue invitado a preparar la banda de sonido de La espía que me amó, 3 años después de haber compuesto la banda para la película El Golpe. El mini submarino que ataca al Lotus Spirit volverá a usarse en Licencia para matar. Se destaca el anuncio en los créditos finales que James Bond volverá en Solo para sus ojos. Pero no será así debido a un cambio que fue repentino, y en realidad el retorno se va a realizar en la película Moonraker, que va a ser motivo de nuestro próximo capítulo, donde también reaparece nuevamente el gran Mandíbulas. O sea, volverán a enfrentarse tanto James Bond como Mandíbulas. Los premios. La espía que me amó ganó la pantalla de oro concedido por la industria cinematográfica alemana. La canción Nobody Does It Better, Nadie Lo Hace Mejor, que pertenece a Marvin Hamlisch y Carole Weisager, ganó el premio ASCAP de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Publicistas de Cine y Televisión. La película fue nominada al premio Oscar en 3 categorías: Mejor Canción Original, Mejor Música Marvin Hamlisch y Mejor Dirección Artística. Estuvo nominada a los Globos de Oro, Mejor Canción Original y Mejor Música Marvin Hamlisch. Nominada a los premios BAFTA del cine inglés por Mejor Música y Mejor Diseño de Producción. Fíjense en que todos los lauros son para Marvin Hamlisch. Estuvo nominada al premio Grammy para el mejor álbum de banda sonora original escrita para el cine. ¿De quién? De Marvin Hamlisch. Y tuvo candidatura al premio del Gremio de los Escritores de América en la categoría de Mejor Comedia Adaptada. Estuvo nominada a los premios Saturno concedidos por la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror de los Estados Unidos, a Roger Moore como Mejor Actor y a Richard Kiel como Mejor Actor de Reparto. Todas las nominaciones que tuvo esta película, que ganó la Pantalla de Oro concedida por la industria cinematográfica alemana. Capítulo 15. La espía que me amó. Bueno, y como es costumbre de cada capítulo de la historia de James Bond en el cine, es el tema correspondiente a la película. Así que vamos a escuchar el tema de Marvin Hamlisch, Nadie lo hace mejor que yo, de La espía que me amó. Va a ser interpretado por Carly Simon y canta Carole Beyer-Sager. Escuchar el tema Nadie lo hace mejor que yo, nos cantó Carole Beyer-Sager, de la canción de Marvin Hamlisch, por Carly Simon, tema correspondiente a la película, la presentación de título de La espía que me amó. I wanna sit right down and write myself a letter. Y con este fondo de voy a sentarme a escribir una carta, llegamos al espacio Nos Escriben y los saludos al programa. Ya comenzaron a llegar los mensajes. El primer mensaje recibido de José Marcos de Río Cuarto dice: sigo admirado con la historia de James Bond. Saludos desde Río Cuarto. Gracias, José Marcos, muchas gracias. otro que viene de Salta. Gracias por los esclarecedores comentarios de cine, señor Mario. Con cariño y respeto, con la familia lo llamamos el sabelotodo del cine. Bueno, muchas gracias. Desde Salta, la linda familia Goyeneche. Muchas gracias a los Goyeneche, ¿eh? Un gran abrazo desde Concordia y desde este encuentro cinematográfico de cada viernes. También nos escribe desde Montevideo el profesor Víctor Gómez Silveira, comentándonos que siempre está presente en el programa. Es un oyente que desde el año 1994 nos sigue por esta la radio de la gente. Roberto Luján de San Miguel de Tucumán nos escribe, nos manda saludos, nos habla sobre el evento filatélico de Tafí Viejo. Gracias, Roberto, un gran abrazo desde Concordia. Santiago Slavi, desde la República Checa, nos ha enviado una maravillosa postal de Praga, ciudad que recuerdo con mucho cariño, que visité, tuve la gran suerte de poder visitar en el año 1968, con compañeros que nos recibimos en la Facultad de Odontología, viaje de estudio que se llamaba OBEO, viaje de estudio de estudiantes de odontología. Santiago Slavi me dice en su tarjeta: queridísimo Jorge Mario, los viernes a la noche son de encuentros cinematográficos. Admiro profundamente tu sinceridad, transparencia y vocación en tiempos de hipersaturación de cultura, de fanatismo de íconos instantáneos en cine y series, refritos y explotación de obras de culto. Caer en el cinismo parece inevitable. Sin embargo, apareces vos con tu programa de radio y me acomodás las ideas y refrescás los valores, volviendo a lo sencillo, frontal y verdadero. Un abrazo de amateur a amateur, Santiago. Gracias, Santiago, ¿eh? Muy amable. Te devuelvo el abrazo de amateur a amateur. Esto con referencia a la película de Néstor Frenkel, ya que Santiago también es un amateur a su manera en lo que hace allá en Praga, en la República Checa, que en este momento nos está escuchando. Así que vaya mi gran abrazo para Santiago en la República Checa. Héctor Inelia, desde Villa Ballester, siempre me escriben cada vez que reciben la gacetilla. Me dice que les llega perfectamente bien. Muchas felicidades, suerte siempre en el programa de cada viernes. Después, bueno, Coco Núñez, con preguntas como siempre. Gracias, Coco, por tenerme en cuenta y por consultarme. Las preguntas ya las tengo todas listas a tu disposición para contestar siempre todas tus preguntas. Bueno, un gran saludo para Norberto Marchetto en Jesús María, Córdoba. Miguel Ángel Orsi en Firmat, provincia de Santa Fe. A los amigos de Casilda, presentes cada viernes, también a los de Rosario, amigos filatelistas. Después, cambiando de provincia, voy a enviar un saludo allá a Puan, provincia de Buenos Aires, al sur, casi sobre Bahía Blanca, para Roberto Rodolfo, que siempre me escribe y estamos en contacto. Gracias, Roberto. Y bueno, y hay muchísimos más, pero no quiero extenderme con ello. Todos saben que les respondo a través del correo electrónico, así que muy satisfecho y muy contento por haberme escrito al correo y por los mensajes que me vienen llegando. Desde hace varios años se hablaba de Gremlins 3. ¿Se acuerdan de las películas Gremlins, aquellos muñequitos hermosos, pero después carnívoros y devoradores? Y yo les comenté que, al parecer, se haría una tercera parte. Y ahora sí parece que el regreso de Gizmo y compañía está más cerca que nunca. El director Chris Columbus, responsable del guión de la primera película original Gremlins, ha hablado de esta posible tercera parte. Estoy realmente orgulloso del guión. Es retorcido y oscuro como nada. Por tanto, ya veremos, dijo. Ahora estamos en conversaciones para ver cuándo podemos comenzar a rodar la película. Lo que quiero es volver a crear un título que realmente sea impactante como lo fue la primera parte. Recuérdese que tuvo una segunda.

En el año 1971, Trumbo dirigió la adaptación cinematográfica de su novela Johnny Got His Gun, Johnny Tomó Su Fusil, que protagonizó Timothy Bottoms, conjunto a Diane Barcy, Jason Robards y Donald Sutherland. Luego coescribió el guion de la película Papillon con Lorenzo Semple Jr., basado en el libro de Henry Chatrier, y que dirigió Franklin J. Schaffner en el año 1973 con la actuación del ya fallecido Steve McQueen y el actual gran actor de cine Dustin Hoffman, que cuenta la historia del mismo Charrier y su compañero Luis Dega, condenados a cadena perpetua y enviados al exilio en las colonias penitenciarias de la Isla del Diablo en la Guyana Francesa. Uno de sus últimos guiones que escribió fue Acción Ejecutiva, del año 1973, que se basó en diversas teorías conspiratorias sobre el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Dalton Trumbo falleció en la ciudad de Los Ángeles de un infarto agudo de miocardio a los 70 años, el 10 de septiembre de 1976. Estamos a punto de cumplirse su aniversario pasado mañana. Y antes de fallecer, había decidido donar su cuerpo para investigaciones científicas, a lo que su familia dio consentimiento. Este ha sido el homenaje de Encuentro Cinematográfico a este gran escritor, Dalton Trumbo, de quien el domingo se cumplirá el 41º aniversario de su fallecimiento, o sea, 41 años de su desaparición física. Dalton Trumbo, nuestro homenaje con todo respeto. Después de haber hablado de Gremlins y su posible tercera parte que ya está en preproducción, otra noticia sorprendió: el estreno de la película Jeepers Creepers 3, ya que se estrenará en los cines estadounidenses, concretamente en la cadena AMC, el próximo 26 de septiembre, y de allí va a llegar a la Argentina inmediatamente. Ya no es como antes, que demoraban hasta 6, 7 años o 5 años, como hablábamos con Pablito Benítez el miércoles pasado en el micro de cine. La demora en estrenarse, caso de Quo Vadis, una película realizada en Roma, en Italia, coproducción estadounidense-italiana, con Robert Taylor y una Sofía Loren como extra, que se hizo en 1951 y recién se estrenó en Argentina en 1956. Ahora vienen rapidísimo, así que pronto tendremos Jeepers Creepers 3. Aún no se ha visto ningún tráiler por internet, lo que hace pensar que será un estreno limitado, ya que ese día es un martes y no una fecha de lanzamiento previsto para el mercado norteamericano, sino este lanzamiento posiblemente es para el mercado doméstico. De momento se sabe que Jeepers Creepers 3 será una secuela directa de la primera parte. Estará basada en el despertar de la criatura conocida como The Creeper y el comienzo de su nueva temporada de alimentación. Esta criatura está acostumbrada a comer órganos y partes humanas para regenerarse, y los hechos tendrán lugar antes de comenzar la segunda película, por lo que conoceremos la historia de un grupo de cazadores liderado por Meg Foster, que es la actriz principal, que tratan de detener a la criatura antes de que acaben con su hijo. Originalmente, la historia y el marco de la película ya estaba hecha. Bueno, sin embargo, se ha retrasado durante 4 años, ya que desde el año 2013 la película se encontraba en preproducción, pero no contó con suficiente financiación, por lo que el rodaje se suspendió en 2 o 3 oportunidades en que se reinició la filmación, y el mismo culminó ahora en el mes de abril de este 2017. Han pasado 14 años del estreno de la primera película, ¿no? Muchos ya ni se acordarán de cómo se trataba la temática, y la actriz Gina Philip, protagonista de la primera, volverá a ponerse en la piel de Trish Jenner, ahora una mujer poderosa y acaudalada que tiene un sueño recurrente en el que su hijo Harry tendrá el mismo y terrible destino que su hermano 23 años atrás. Trish sabe que el responsable de sus miedos es el Creeper y deberá detenerlo de una vez por todas. En agosto del 2003 se estrenó Creepers Jeepers 2, dos años después de la primera, retomando la historia, tres días después, y se supone que ahora es el día 22 del ritual alimenticio de la abominable criatura. Bueno, y este demonio caníbal, procedente de tiempos remotos, le queda todavía un día más para hartarse de carne humana y desaparecer de nuevo para aguardar en hibernación hasta su próxima temporada de caza dentro de otros 23 años. Para los amantes del género, esto viene de perilla. Sé si se acuerdan de lo que fue Jeepers Creepers. Y esta tercera parte valdría para verla, recordar las anteriores. O sea que sería interesante ir a los videos clubes, preguntar si se encuentran. Ya en esa época había ediciones en DVD, no es nada raro que Jeepers Creepers 1 y Jeepers Creepers 2 estén en DVD y puedan verlas antes de que llegue esta tercera parte. O sea, recordar cómo fueron aquellas historias. Jeepers Creepers 1 y 2 fueron dos muy buenas películas, así que la tercera ya viene avalada por ello. Es la hora 20:33. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1045 de este viernes 8 de septiembre por FM Lourdes, la radio de la gente. Bueno, y ahora, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Pizza 40 de Urquiza 936 al 39 presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a hablar de una destacada actriz, tal vez no muy recordada por muchos y recordada por pocos, que se llamó Amalia Bernabé. Amalia Bernabé fue una actriz argentina secundaria de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 28 de abril de 1895. Inició su carrera artística en el teatro en el año 1914, cuando debutó junto a Roberto Cassó, y con quien realizó una serie de obras como El Movimiento Continuo, Las Curas Milagrosas y La Botica de Enfrente. Posteriormente, integró varias compañías como las de Enrique Muiño, Elías Alipi y Enrique Santos Discépolo. Su primer papel cinematográfico lo obtuvo a los 47 años, debutando en 1937 en Los muchachos de antes no usaban gomina, dirigida por el gran Manuel Romero. A partir de ese entonces, se convirtió en una de las actrices de repartos más solicitadas durante las siguientes décadas, y siguieron títulos como Tres anclados en París, Cantando llegó el amor, La chismosa. En esta etapa inicial de su carrera, se destacó particularmente en Gente bien, película del año 1939, dirigida nuevamente por Manuel Romero, secundando a Francisco Canaro, Juan D'Arienzo, Tito Rivero y Héctor Quesada. Amalia Bernabé secundó a figuras relevantes de nuestro cine como Florencio Parravicini, Tita Merello, Enrique Muiño, Sabina Olmos, Mecha Ortiz, Luis Sandrini y Susana Campos. A lo largo de la década de 1940, intervino en destacados filmes como La carga de los valientes, Éramos seis, Siete para un secreto, Historia de una mala mujer, La rubia Mirella, 1948, también de Manuel Romero, Juan Globo y Don Juan Tenorio, junto a Luis Sandrini, ambas de 1949, y dirigidas por Luis César Amadori. En 1951 actúa en La calle junto a La luna con Narciso Ibáñez Menta. Luego se luce en El abuelo junto a Enrique Muiño. Pero su trabajo más destacado en cine ocurrió en Rosaura a las 10, donde interpretó a la señorita Eufrasia Morales, dirigida por el gran Mario Soffici. Amalia Bernabé personificó habitualmente roles de tono cómico, de solteronas, mucamas, institutrices, vecinas o tías. Filmó 39 películas. Continuó realizando cine prácticamente hasta su muerte, cuando filmó Somos, en 1982, bajo la dirección de Carlos Hugo Christensen. Podemos recordarle también estos otros títulos: Canario Rojo con el del Barber, del año 1968, a las que siguieron El Secuestrador, 1958, con Leonardo Fabio, de Leopoldo Torres Nilsson. Después vino Chafalonías, 1960, En mi casa mando yo, 1968, donde se reencuentra con Luis Andrini, en ambas películas. Y La fiesta de todos, del año 1979, de Sergio Renán, además de Una máscara para Ana, Destino para dos, y comedias Los muchachos de mi barrio, Los caballeros de la cama redonda y El casamiento de Laucha, que fue motivo también de Memoria de Cine Argentino. Participó en 29 seriales y teleteatros de la televisión argentina y adquirió popularidad por su rol de abuela en el ciclo La nena, de 1965, por Canal 13. Y podemos recordarle de obras maestras del terror: 1960, Canal 9. Los chicos crecen, 1965, Canal 11. Teatro como en el teatro, 1966, también Canal 11. Su último trabajo televisivo lo realizó en Aquí vienen los Manfredi, del año 1981. Amalia Bernabé falleció de un síncope cardíaco a la edad de 88 años en la ciudad de Buenos Aires el 10 de septiembre de 1983, y sus restos fueron inhumados en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Pasado mañana se cumple un importante aniversario de su fallecimiento. Amalia Bernabé, gran actriz secundaria de gran valor en nuestra cinematografía nacional. Esto fue Memoria de Cine Argentino, presentado exclusivamente hoy por Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Pizza 40 de Urquiza 936 al 39. Bueno, quiero contarles también algo de otro mensaje que llegó por el celular. Se diría, nos escriben, y este caso es de Firmat, provincia de Santa Fe. Miguel Ángel Orsi, de dicha ciudad de Firmat, nos comenta que en el año 1970 hizo el servicio militar aquí en la ciudad de Concordia, clase 1949. Dice que envía un saludo a sus compañeros concordienses, que recuerda con mucho cariño y recuerda nuestra ciudad. Y si desean comunicarse con él, me ha hecho llegar su dirección y su teléfono. El que lo desee, que me envíe un mensaje al 155-28-06-28 o me llame por teléfono a la radio al terminar el programa, ¿no es cierto?, para facilitarles la dirección de Miguel Ángel Orsi de la ciudad de Firmat, y puedan comunicarse quienes fueron su compañero de la clásica Colimba, ¿no?, recordada Colimba, para que puedan comunicarse con él. Quiere tener noticias de todos ellos cuando hizo el servicio militar aquí en 1970. Bueno, vamos a escuchar ahora nuestro tercer temita musical de esta noche, y se titula Las nieves del Kilimanjaro, la película, que es del año 1956, y hemos conseguido el tema Kilimanjaro, de Pascal Daniel, que va a interpretar para ustedes Nicolás Carabelli y su gran orquesta. Bueno, acabamos de escuchar el tema Kilimanjaro de Pascal Daniel por Carabelli y su gran orquesta de la película Las nieves del Kilimanjaro del año 1956 con Gregory Peck. Ahora presentamos comentarios de las nuevas ediciones en DVD. Espacio que presenta exclusivamente Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Duro de cuidar, The Hitman Bodyguard. Producción estadounidense 2017 de 111 minutos de duración, es una comedia de acción dirigida por Patrick Hughes, con un elenco compuesto por Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek y Gary Oldman. ¡Qué elenco, eh! Un prestigioso guardaespaldas recibe un nuevo cliente, un asesino a sueldo que debe testificar en un juicio en La Haya contra un cruel dictador, por lo tanto debe protegerlo. Interesante propuesta. El Guardián Invisible, producción española 2017, 129 minutos, es un thriller de intriga y asesinatos en serie. Dirigido por Fernando González Molina, con un elenco compuesto por Marta Elura, Elvira Mínguez, Francesco Orella, Colin Marfarland. Las márgenes del río Bastán, en tierras de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente y se relaciona ese crimen con un asesinato ocurrido un mes atrás. Una inspectora dirige la investigación que la lleva de vuelta a su pueblo donde ella creció y del que ha tratado de huir toda su vida, pero debe regresar al mismo, enfrentándose con las complicadas derivaciones del caso y sus propios fantasmas. La investigación es una carrera contra reloj para dar con el implacable asesino en un pueblo de supersticiones y brujerías. O sea que, linda propuesta española. Otra, En tiempos de guerra, de Promise, producción estadounidense 2016 de 124 minutos, es un drama con guion y dirección de Terry George, con un elenco integrado por Oscar Isaac, de Charlotte de Le Bon, Christian Bale, Jean Reno, el francés Jean Reno. Esto se ubica en los años 20, durante los últimos días del Imperio Otomano. Michael, interpretado por Oscar Isaac, un brillante estudiante de medicina, y Chris Christian Ball, un prestigioso periodista americano de la agencia de noticias AP, se enamoran de la misma mujer, la bella y sofisticada Anna, interpretada por Charlotte Le Bon, en una zona del mundo que se derrumba. Otra propuesta interesante. Ahora se viene la nueva de Jean-Claude Van Damme, Mátelos a Todos, Kill 'Em All, producción estadounidense 2017 de acción, 105 minutos, dirigido por Peter Malota, con un elenco que integra a la cabeza Jean-Claude Van Damme, acompañado por Peter Stormare, María Conchita Alonso, entre otros. Tras un tremendo tiroteo, un misterioso desconocido, que es Van Damme, llega a un hospital herido al borde de la muerte. Allí le atenderá Suzanne, que es Autumn Reeser, una enfermera. Tras él, una banda de asesinos fuertemente armados asaltan el lugar con la intención de acabar con él definitivamente. Clásica de Van Damme, mucha acción, muchos tiros, un poco de luchas marciales. Interesante película también. Otra, Ataque en Londres, un Locket. Producción británica 2017 de 98 minutos de duración, es un thriller de acción y terrorismo dirigido por Michael Apted, con un elenco compuesto por Naomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich, Michael Douglas y Toni Collette. Un elenco sensacional también para esta película Ataque en Londres, que gira en torno a una agente de la CIA especializada en interrogatorios que es engañada por un sospechoso, lo que la situará en el centro de una acción terrorista que pretende hacer estallar un arma química dentro del centro de Londres. No confundir con la anterior Ataque en Londres, nada que ver, es otro tema totalmente diferente. Una noche fuera de control, viene ahora una comedia. Título original, Rugnai, es una producción 2017 de 101 minutos, estadounidense, dirigida por Lucía Añelo, con un elenco que integra Scarlett Johansson con Kate McKinnon, Zoe Kravitz, Demi Moore, Natalia Gold y Doris McCarthy. Cinco amigas de la universidad se reúnen después de 10 años para una despedida de soltera en Miami. La fiesta se les va de las manos cuando por accidente matan a un stripper. En su intento por ocultarlo, verán cómo su relación se estrecha y estarán más unidas que nunca. Bueno, una comedia interesante. Y atenti que esta sí la vi y el comentario es ya positivo acerca de lo que van a ver en Un Golpe con Estilo. Going in Style es una producción estadounidense 2017 de 95 minutos de duración. Es una comedia dirigida por Zach Braff con un elenco integrado por, escuchen bien, Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin, Mac Dillon, Ann Magrer, Christopher Lloyd, el de aquel Regreso al Futuro, y John Ortiz. Comentario sobre positivo, ya que como les dije primeramente, esta película ya la vi. Tres jubilados a los que el sistema les ha quitado el plan de pensiones, ahora planean atracar un banco para recuperar su dinero. Es lógico, no tienen de qué vivir. En cambio, también Michael Caine tiene un problema con dicho banco, que está por expropiarle la casa por una hipoteca que está atrasada. Bueno, es una película sinceramente maravillosa, con estos veteranos actores que Dios quiera no se mueran nunca. ¿A cuál mejor de los tres? En una historia que les va a atrapar del comienzo hasta el final. Hay frases comiquísimas, como, claro, estos setentones, ¿cómo van a robar un banco? Porque él se encuentra en el banco al comienzo de la película cuando lo asaltan. Y entonces dice, sí, le dice Morgan Freeman, pero los otros eran jóvenes y rápidos. Nosotros somos inteligentes, le dice. Sí, llenos de arteriosclerosis, artritis y un montón de cosas. Bueno, risueña, sinceramente. Muy buena película. En todo sentido está genial. Se las recomiendo plenamente. Después tenemos otra, Terror Profundo, Open Water 3, es una producción australiana 2016 de 80 minutos, es un thriller sobre supervivencia y tiburones, dirigida por Gerald Racionato, con un elenco compuesto por Megan Petahill, Joan Hogan, Peter Valley, Josh Potchoff y Mark Fell. Tres amigos que viajan a Australia con la intención de grabar un video buceando entre tiburones que les sirva como audición para un concurso de actividades extremas. Pero algo sale terriblemente mal y la grabación se convierte en un estremecedor diario de supervivencia y de muerte. Interesantísima propuesta. Así que tenemos 8 DVD para ver este fin de semana a elección. Les repito los títulos: Duro de Cuidar, El Guardián Invisible, En Tiempo de Guerra, Mátelos a Todos con Jean-Claude Van Damme, Ataque en Londres, Una Noche Fuera de Control, Terror Profundo y Un Golpe con Estilo. Muy buena película ya confirmada porque yo la vi. Y atenti que está esperándose la llegada de Piratas del Caribe 5. Ya creo que la semana que viene llega la película que vimos en El Gran Odeón, que yo dije la mejor y más entendible de todas las películas de Piratas del Caribe, con Johnny Depp, que ya les voy a contar también en otra oportunidad los problemas que tiene Johnny Depp económicos en la actualidad. Y vaya ya la preguntita también de Video Club Amigo por dos DVD de uso gratuito. Diferentes llamados, no van los dos con la misma pregunta. Sí, las dos entraditas del cine Gran Odeón con las preguntas que ya le dije: ¿de qué película se desprende Annabelle? Esta Annabelle 2, una película anterior que es del año 2013. La pregunta de Video Club Amigo dice: ¿cuál es el personaje del gran Johnny Depp en la serie de películas Los Piratas del Caribe? 421-927 o celular 155-2806-28. Esto fue comentarios especiales de las nuevas ediciones en DVD presentado en forma exclusiva por el Video Club de Amigo de Sarmiento 416. Thank you. presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Comenzamos, como es nuestra costumbre, de lunes a domingos, con el lunes 4, día en que se recordó un aniversario más del fallecimiento de Irene Dunne a los 91 años en 1990, actriz norteamericana. También de Jeanne Seberg, actriz francesa con 40 años, muy joven, falleció en 1979. También el lunes recordamos a nuestro compatriota, el gran actor y director Fernando Siro, con 75 años, falleció en el 2006. El 4 también recordamos a la actriz norteamericana Joan Rivers, o Rivers, 81 años, falleció en el 2014, y al actor norteamericano Tom Triumph, que con 64 años falleció en 1991. Pasamos al día 5, recordamos al director argentino Carlos Borcosque, que con 71 años nos dejó en 1965. Al actor alemán Harald Frobel, que fue el gran Goldfinger en el cine, o el alcalde Edard de París, el alcalde alemán a cargo. Con 72 años, este actor alemán Harald Frobel falleció en 1988. También el 5 recordamos a Hugh O'Brien, actor norteamericano, 91 años, falleció en el 2016, su primer aniversario. Y a Alan Steele, actor italiano, 79 años, físico-culturista, falleció en el 2015. Luego también a la actriz y directora chilena de cine Mireya Vélez, con 98 años, falleció en el 2013. Pasamos al día 6 para recordar a nuestro compatriota, el director argentino Lucas de Mare, que con 71 años falleció en 1981. Y también al gran director japonés Akira Kurosawa, que sacó el cine de Oriente a Occidente, ganador del Oscar de la Academia, con 88 años, falleció en 1978. El último aniversario que tenemos del día 6 es el del actor norteamericano Martin Milner, muy conocido por varias series de televisión, con 83 años, falleció en el año 2015. Ayer 7... recordamos al actor Duncan Renaldo, con 76 años, falleció en 1970, y al actor, el enano Pierre Villechais, que actuó en la película 007 y el hombre del revólver de oro, que era el asistente de Scaramanga. Pierre Villechais, con 50 años, se suicidó en la ciudad de Los Ángeles en 1993. Hoy 8 estamos recordando a la actriz norteamericana Louise Currie, que falleció a los 100 años en el 2013. Y también a nuestro gran director argentino Leopoldo Torres Nilsson, que con 54 años falleció en 1978. Mañana pasamos a recordar ahora el día de mañana a Patricia Blair, actriz norteamericana, con 80 años, falleció en el 2013, y al Pato Rafael Carret, integrante de los 5 grandes del buen humor, gran actor cómico argentino, con 90 años, falleció en el 2014, es su tercer aniversario. También estamos recordando mañana 9 a Burgess Meredith, actor norteamericano, con 88 años, falleció en 1997, fue el coach de Rocky en las películas de Sylvester Stallone, del famoso boxeador. También mañana vamos a recordar a Patrick O'Neill, actor norteamericano, 67 años, falleció en el 94, y a la actriz norteamericana Ruth Roman, que con 74 años falleció en 1999. El domingo vaya nuestro recuerdo para Alberto Argibay, actor argentino, 74 años, falleció en el 2007, Amalia Bernabet, actriz argentina, 88 años, falleció en 1983, fue motivo de nuestra memoria de cine argentino. Joanne Dru, 74 años, actriz norteamericana, falleció en el 96. Franco Interlenghi, gran actor, comediante italiano, 83 años, falleció en el 2015, su segundo aniversario. Y el domingo vamos a recordar casualmente a Richard Kiel, el mandíbulas del tema de hoy, La espía que me amó, de James Bond. Richard Kiel falleció con 74 años en el 2014. También vamos a recordar el domingo el actor norteamericano Cliff Robertson, que falleció con 86 años en el 2011. El 10 de septiembre del 2011, y había nacido el 9 de septiembre de 1925, cumplió año y falleció el día siguiente. El 10 vamos a recordar también a Dalton Trumbo, guionista, que fue motivo hoy de un homenaje especial, que con 70 años falleció en 1976. Y por último, recordamos también el domingo a James Wiman, actriz norteamericana, 93 años. James Wiman falleció en el 2007. Y esto es todos los aniversarios de esta semana, de todos estos actores y actrices que han desaparecido en variadas fechas y que hoy recordamos en este In Memoriam con mucho cariño. Les recuerdo que tenemos dos preguntitas sobre cine. Por entradas para el cine Gran Odeón, la pregunta dice: ¿de qué película proviene la muñeca Annabelle? Es una película del año 2013, es un desprendimiento. Y por dos DVD de Video Club Amigo, preguntas diferentes, uno por pregunta, sobre Piratas del Caribe, ¿cuál es el personaje de las cinco películas de Piratas del Caribe de Johnny Depp que piensa dejarlo, según chismes que andan dando vuelta por allí? 421-927 o celular 155-2806-28. Bueno, y mientras hablábamos de los fallecimientos, del recuerdo, entraban mensajes, yo oía sonar el celular, y aquí tenemos una respuesta para las entradas, no, para un DVD de Video Club Amigo. Nos dice que se llama bla bla bla bla, como dice Susana Jiménez, porque hay otro DVD, ya tenemos una ganadora. A ver, hay otro mensajito, posiblemente. Exactamente, para las entraditas del cine Gran Odeón, ya tiene ganador las dos entradas del cine Gran Odeón, es única pregunta. Dice Elizabeth Cuevas, es quien responde que la película de la que se desprende, y ella contestó casualmente una muñeca el viernes pasado, claro, lógico, está en el tema, que la película se llama El Conjuro del año 2013, sobre un matrimonio de parapsicólogos que atienden sensaciones extranormales. Efectivamente, así es, y tienen un depósito donde guardan todos los elementos que consiguen después de cada exorcismo que hacen ellos. ¡Felicitaciones, Elizabeth! Has ganado dos entraditas para el cine Gran Odeón y poder ver Annabelle 2. Bueno, y casualmente, ya que estamos en el cine Gran Odeón, quiero hacerles un comentarito especial. Pero antes, tenemos sábado a miércoles, hoy no hay función, 17:30 horas, Ozzy, Rápido y Peludo. Es un filme de animación sobre un perro que va a resultar muy interesante después de las aventuras del Capitán Calzoncillo. 19:30, Los que aman odian, estreno de Cine Nacional, todo hasta el miércoles venidero. Y 21:30 horas, continúa Annabelle 2. Y ustedes saben que hay algo interesante, antes de comenzar a hablar un poco acerca de Los que aman odian, hay algo interesante. Se va a filmar una película sobre la historia del Papa Benedicto XVI. Si bien se adelantó más que la información primaria, que el intérprete protagónico, director y guionista, se sabe que es Anthony Hopkins, se encuentra negociando en estos momentos su contrato para encarnar a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, antecesor del Papa Francisco. Y está claro que un poco de ayuda en la caracterización, el parecido también, podría ser asombroso. Pero lo más asombroso es que el actor Jonathan Pryce, el actor inglés Jonathan Pryce, que hemos visto en muchas y muy buenas películas, que representó al general Juan Domingo Perón cuando vino a filmar a la Argentina Evita con Madonna, es un calco de el Papa Francisco. O sea, si uno los pone uno al lado del otro, Jonathan Pryce y Bergoglio son muy, pero muy parecidos, casi un calco. Y si Jonathan Pryce acepta interpretar al Papa Francisco, estaríamos casi viendo a Bergoglio en la pantalla del cine. Salió en el diario Clarín la foto de ambos. Nada más que el Papa tiene su clásico gorrito blanco de papa, y Jonathan Pryce no. Si se lo ponen a Jonathan Pryce y los ponen a dos de frente, son igualitos. ¿Cómo se la piensan para hacer las cosas? Así que se viene una película sobre el Papa Benedicto XVI con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, si acepta el trabajo. Bueno, vamos a escuchar el último temita musical para venir con el comentario de los que aman, odian, que aparentemente no ha convencido a los cronistas de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar otro tema musical desprendido de una película, y esta película proviene de un musical que se llamó Hair, y la película también se llamó Hair, y fue realizada en 1980 con la actuación de John Savage. Vamos a escuchar al gran Nicolás Caravelli y su gran orquesta interpretamos el tema del musical Acuario. Muchos los van a conocer apenas lo escuchen. Acuario, por Caravelli. Escuchar el tema Acuario del musical Hair y de la película del mismo nombre del año 1980 por Caravelli y su gran orquesta. Bueno, tenemos nuevos mensajes. Hay un mensaje de Santiago que dice: doctor Mario, qué alegría, recién puedo saludarlo, y por Jay Bond y lo que oportunamente comentó de Xena de Lucy Lawless, esto fue ya hace un tiempito, y René O'Connor. Santiago, gracias Santiago, ahora caigo quién es Santiago, que desde el campo nos enviaba mensajes. Bueno, bienvenido a Concordia Santiago, y gracias por estar del otro lado del dial. También tenemos mensaje, lógico, como siempre, de Daniel Castañeda y su esposa Analía. Dice: hola Jorge, excelente programa el de hoy, grato recuerdo para Amalia Bernabé, vivo muchas de sus películas y de las comedias en las que participó. La música de hoy súper buena, besos para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, para Ramón Quiroz y para Ramón Goulart. Como siempre, Daniel se acuerda de todos, de los momentos tan gratos que pasamos juntos el pasado año, el 5 de agosto con el programa número 1000. Apenas dice superficiales las pasiones de la película Los que aman odian. Y el comentario pertenece a Diego Valle, y Diego Valle no le erra nunca. Esta película argentina 2017, dirigida por Alejandro Massi, con guión de Alejandro Massi y Esther Feldman, basado en la novela de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, que tiene fotografía de Juliana Pequerías, música de Nicolás Sorín, el hermano del director de cine, con un elenco compuesto por Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Justina Busto, Juan Minujín, de 101 minutos, apta para mayores de 13 años. Dice Diego Valle que la transposición de esta mítica novela escrita por Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares no era un desafío sencillo para el director Alejandro Massi y su co-guionista Esther Feldman. Se arriesgaron con una estructura que divide al filme en dos. Una primera mitad que apuesta al drama sobre pasiones y seres torturados, y una segunda con una muerte seguida de una investigación política a lo tipo Agatha Christie, que ubica a distintos personajes con motivaciones suficientes como para ser autores del crimen. El problema es que, más allá del indudable profesionalismo del equipo técnico y artístico, del cuidado en la reconstrucción de época, que es a mediados de los años 40, y de ciertos hallazgos visuales y narrativos, como el uso del plano secuencia para darle dinamismo a una historia asfixiante que transcurre casi íntegramente dentro de un hotel frente al mar, este filme coral, narrado desde el punto de vista del médico homeópata que interpreta Guillermo Francella, no termina de funcionar en ninguno de los dos registros apuntados. La descripción psicológica y la interrelación entre los personajes es bastante obvia, subrayada y superficial, y cuando llega el tiempo de la intriga policial, la trama carece de la tensión y el suspenso propio de este género. Bueno, ahí tienen el comentario de Diego Valle, la calificó de regular. Así que queda como siempre les digo, vamos a ver, porque quienes seguimos a Francella, aunque nos digan que la película es mala, vamos a ir a verlo. Y lo mismo pasa con las películas de Superman, Batman o lo que sea. Lo que nos gusta, vamos a ver, indudablemente, ¿no? Por allí puede ser que no nos agrade, y por allí puede ser que nos agrada, porque no tenemos que basarnos siempre en una única opinión, escuchar todas las campanas. Bueno, en Buenos Aires se estrenó Atómica. El miércoles hablábamos con Pablo Benítez de esta película de Charlize Theron. El talento y el magnetismo de Charlize Theron elevan un thriller deshilachado. Buena película, pero deshilachado porque tiene sus fragmentos. Javier Portafuga la calificó de buena película, y estuvimos recordando a Charlize Theron en su gran trabajo en Rápidos y Furiosos, donde hizo, digamos, una villana espectacular que va a continuar porque escapó, se acuerdan, ¿no? Todo lo que vieron la película, 3 semanas en cartelera en el cine Enano Dion, y llevó muchísima gente. Muy buena película, aunque de contra viento y marea hay muchos que digan que no, la película está hecha realmente para apreciar un espectáculo que es el cine, un espectáculo de masa donde hay que ir a disfrutar, no ir a pensar, romperse la cabeza con una película a veces que tan fiel a una novela. Para eso le hace la novela y listo, porque para ir y cansarse en el cine, cánsese en su casa, ¿no? Bueno, muy bien. En otros estrenos de ayer en Buenos Aires, El Bosco, El Jardín de los Sueños, una película hispano-francesa calificada como muy buena película. También se estrenó la película Actriz, Retrato de una vida de un artista, esa es una producción argentina, buena película para Diego Valle. El Himalaya, Escenario trágico, una película argentina 2017. Se estrenó ya en Buenos Aires, Alejandro Linguenti la calificó de muy buena película. Amistad, Música y Memoria, Tango en París, Recuerdo de Astor Piazzolla, otra película argentina 2017, varios estrenos argentinos ayer. Buena película para Paula Vázquez Prieto. Un gruñón demasiado sensiblero, Un hombre llamado Ove, esta es una película sueca, que la vio Javier Portafuga y que la calificó de regular. Todos los estrenos de ayer en Buenos Aires, algunos sí, otros no, al cine Gran Odeón. Les recuerdo que Anabel continúa, una película que es superior a la otra Anabel, aunque no se quedó atrás de la anterior. Esta es una especie de precuela, ¿eh? No es una secuela de Anabel, es una precuela. Cómo nace y cómo comienza a vivir la muñeca maldita de Anabel, Anabel 2. Horario 21:30. Bueno, les repito los horarios. 19:30, Los que aman odian, hasta el miércoles venidero. 17:30, Para los chicos, Sosi, Rápido y Peludo, un filme de animación. ¿Cómo perder una fortuna? Hablando de Johnny Depp, que surgió también la pregunta de Video Club Amigo, de Jack Sparrow. Bueno, el actor, que está entre los mejores pagos del mundo, vende decenas de casas. Su situación económica está en alerta, ¿eh? Parece un chiste, pero Johnny Depp, de uno de los mejores pagos de Hollywood, está empezando a desprenderse de sus fallosas pertenencias. Hablamos de suntuosos inmuebles para poder sobrellevar su alicaída situación financiera, producto de sus excentricidades y pésimas administraciones. El actor arrancó por el castillo francés y el penthouse de la ciudad de Los Ángeles. Hasta fines del año pasado, también le puso cartelito "se vende" a su granja en Kentucky. Todo esto sucede mientras la estrella que le pone el cuerpo a Jack Sparrow en Piratas del Caribe, que ya se viene en DVD, en la interminable saga, nos está cobrando también los porcentajes de sus películas, que ya alcanzó los 40 millones de dólares, fruto de la coparticipación que tienen las ganancias. Entonces, ¿qué pasó? Johnny Depp vivía en su nube de fama hasta que en el año 2012... Jacob Blum y Joel Mandel, su abogado y su contador, lo fueron a visitar para decirle que sus gastos eran demasiado alarmantes. De acuerdo con Mandel, un poco más de una década, el actor había logrado facturar unos 600 millones de dólares. El contador habla de despilfarro y enumera una lista larguísima de 14 propiedades compradas y sus respectivos mantenimientos, un pequeño archipiélago en las Bahamas, alrededor de 350 mil dólares al mes para mantener el yate, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más de 3 palos verdes de sueldos destinados a su ejército de empleados y asistentes, miles y miles se gastaba en su compulsión por las obras de arte, y a esto hay que sumarles las cuotas alimentarias de su expareja Vanessa Paradis y de Lily Rose ya, y Jack, sus hijos, que además viven en un palacete de 4 millones y medio de dólares. Ah, y no estábamos, dice el cronista, nos estábamos olvidando de los 300 mil dólares que gasta mensualmente en vinos. O sea, es un buen paladín de vino. Buen amigo de sus amigos, el contador recuerda que Johnny puso 5.350.000 dólares en el funeral de su amigo escritor y periodista Hunter Thompson. Hasta sus empleados le advirtieron del derroche financiero, pero él nunca lo escuchó. Así que ahora, entre tanta pálida, su pirata de la ficción le está dando un poco de oxígeno. La quinta de la saga es una de las películas más taquilleras del año en todo el mundo y ya llega en DVD a Video Club Amigo. Felices del final de cada edición de Encuentro Cinematográfico. Comenzamos con el lunes 4, festejando el cumpleaños de Wes Bentley, actor norteamericano nacido en el 78. Seguimos con Mitch Gaynor, actriz norteamericana nacida en el 31, que está retirada del cine. Judith Ibey, actriz norteamericana nacida en el 61. Beyoncé Knowles, actriz y modelo norteamericana nacida en el 81. Damon Wayans, actor de color, famosísimo norteamericano nacido en el 60. Él y sus hermanos tienen toda una empresa de cine. Pasamos al 5 para contar el cumpleaños de Paddy Considine, actor norteamericano nacido en el 54. William Devan, actor norteamericano nacido en el 40. Michael Tinton, actor norteamericano nacido en el 51. George Lazenby, actor australiano nacido en el 39, que fue James Bond por una sola vez en la historia del personaje. El día 5 también cumplió el español Gustavo Rojo, nacido en 1923, y Raquel Welch, actriz norteamericana nacida en Bolivia en 1942. Pasamos al día 6. El actor inglés Idris Elba cumplió años, nació en 1972. El día 6 también el canadiense George Chakiris, nacido en el 34. La inglesa Naomi Harris, nacida en 1976. El actor Toby Jones, norteamericano, nacido en el 87. Susie Kurtz, actriz norteamericana, nacida en el 44. James Lau, actor norteamericano de ascendencia asiática, nació en 1956, y finalmente Rosy Pérez, actriz norteamericana de ascendencia latina, nació en 1964. Pasamos a ayer 7, cumplieron años Corbin Bersen, actor norteamericano nacido en el 54, Susan Blackley, actriz norteamericana nacida en el 52, Chris Owen, actor norteamericano nacido en el 61, Devon Sawa, actor canadiense nacido en el 78, Tom Everett Scott, actor norteamericano nacido en el 70, y Jane Spader, actor norteamericano nacido en 1960. Hoy están cumpliendo años el actor alemán retirado ya del cine Mario Adorf, nacido en 1930, David Arquette, actor norteamericano nacido en el 71, Billy Crudup, actor norteamericano nacido en el 68, Lauren Tate, actriz norteamericana nacida en el 75, Michael Winslow, actor de color norteamericano recordado de la Locademia de Policía, ¿no? Nació en 1960, Jeffrey Combs, actor norteamericano nacido en 1954, cumple años mañana. Y mañana siguen Hugh Grant, el gran actor inglés, nacido en 1966, Adam Sandler, gran comediante y director de cine norteamericano, nacido en 1966. También Henry Thomas, actor norteamericano, nacido en 1971. Y Chaim Topol, el gran actor israelí, que ya está retirado del cine, que nació en 1935 y que vive en Israel. El domingo 10 cumplen años Philip Baker Hall, actor norteamericano nacido en el 31, que sigue actuando en el cine. La actriz suiza Kate Barton, nacida en 1957. Colin Firth, actor inglés nacido en 1960. La dinamarquesa Jacqueline Fleming, nacida en 1977. La norteamericana Judy Gibson, nacida en 1948. Y finalmente el norteamericano Jonathan Schaech, nacido en 1969. Varios cumpleaños en esta semana, muchos conocidos y que hemos visto en el cine actualmente y que hemos visto anteriormente. Así que, como es costumbre con Ramoncito Quirós, les deseamos que lo hayan cumplido desde el 4 hasta ayer, que lo cumplan hoy y lo cumplen hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final. Tenemos un DVD de Video Club Amigo. No hubo otra respuesta, Ramón, ahí en teléfono. Solo las que entraron en el celular. Ok. Un DVD de Video Club Amigo para Elizabeth Cuevas y las dos entradas del cine Gran Odeón. Contestó correctamente la oyente que mandó su mensaje. El Conjuro. Así se llamó, esa es la película de la que se desprende Annabelle. Así que esta oyente, que firma Eli, ganó dos entraditas para el cine Gran Odeón, que puede pasar a retirar por mi casa. Y este programa ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Baterías Cosi, Cerrajería Julio, El Emporio del Peugeot, Florería Santa Teresita, Pizza 40, Restaurante Americano, Service Centro Eso de Perillo y Hermanos, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto de Roque San Peña 173. Y esperando que hayan disfrutado de esta noche número 1045 de Encuentro Cinematográfico, solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico. Chao. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico.